Buenas noches. Police on my back. Yo pensé que era de los Clash este tema. No sabía. No son de los Clash. Pero bueno, después no. Hemos pasado el tema original en los primeros. En los primeros programas. ¡Wow! ¡Qué volumen que tengo hoy! Como nunca. Voy a bajarme un cachito ahí. Gracias, señora. Están todas. Gracias. ¿Cómo va? Bueno, Sergio, a mi lado. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís acá? ¿Qué decís? ¿Qué no digo? Tengo bastante para contar. Está. Y no se olviden de mí. Y más. Pero arrancamos. Está acostumbrado a que aplaudan. Está el líder de la... El líder de los aliens. El líder de la generación Z, con toda una... Va a desplegar toda una visión que tuvo y eligió unos temitas para después. Bueno, aquí a nuestro lado, el líder que me molesta de la generación Z, Maxi. Muchas gracias, Maxi, columnista especial de nueve años. Hemos elegido un columnista de 9 años. O sea, un chico de 9 años, hoy en día no se ve un chico de 9 años en la radio, o sea... Se escucha. Bien, el otro lado de la producción, Pablo Noguera. Así que arrancamos esta programación de conductor asignado por la vecindad radio. Quería mencionar, ¿vos sabés qué día soy? Porque yo nunca sé qué día vivo. 29 de noviembre. Ya estamos dentro de poco de... Apocalipsis Now. Apocalipsis. 32, de 2018. Ya 32 días para... 32 días faltan. Sí. Ah, estuve contando... ¿Qué vamos a hacer en 32 días? Les estuve contando que en el 18 va a ser 30 años de Nave Jungla, ¿no? Eso no sé si lo mencioné la otra vez. Y bueno, estoy programando hacer una fiesta de los 30 años, ya que está de moda los 30 años de todo, ¿viste? Claro, era ahora. Claro. Ya bueno, pasó de moda los 100 años, ahora 30 años por delante. Claro. No, cuando llegue a los 100 años la Nave Jungla, vaya a saber Dios, Maxi, eso bueno, por ahí te toca a vos, ¿viste? O a tu... O le toca, perdón, estamos ahí. O le toca por ahí a tus hijos, ¿no? Claro. Pasar los 100 años de la nave. Bueno, por ahora vamos a festejar los 30 años de Nave Jungla, que 30 años tiene simbológicamente es una vida. Porque te toma todo, toma la niñez, la juventud y la adultez. Claro, es verdad. Entonces es como que festejar los 30 años es festejar una vida de la Nave Jungla. Vamos a hacer una gran fiesta. Upa, ¿algún adelanto, algo que nos quieras tirar? No. Ya la gente está muy entusiasmada, lo estuve publicando en Facebook y en las redes y es como una ansiedad por esto, claro, porque es como revivir algo muy loco, ¿no? 30 años. Revivir algo muy crazy. Muy crazy. Epic crazy. Sí, exactamente. Bueno, hubo... Y durante toda esa época, aparte de la nave, también era toda una época de boliches, que hoy me nombrabas uno, Pablo, que yo me olvidé. ¿Cómo se llama? El Dorado también. Claro, el Dorado fue posterior a la nave, fue intermedio. La nave apareció en el 88. El Dorado es en los 90, en realidad. No sabíamos. Después, Cristian Pellón. Había, pero también tenía como una propuesta, ¿no? Tenía una propuesta alternativa, sí. Que había un par de lugares así, pero más tirando a gay, como claro, Ave sí. Porco. Como Ave Porco también. Que tenía una estética gay, ¿viste? Sí. Otra historia, era nada que una ver. Una historia gay. Claro, sí, era otra historia, una totalmente. Una historia gay, no tenía nada que ver con la nave. No, digamos, nunca el underground y la vanguardia argentina... se hizo cargo del movimiento gay ni se integró mucho. Pero fueron cosas paralelas siempre, ¿viste? Claro, claro. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, ¿viste? Se integraron más Andy Warhol y toda esa bola estaba como más integrado a lo que era el rock. Acá claro. El rock nunca se integró con los gays. Jamás. Tenés razón. Es así. Pero bueno, pero había muchos rockeros que iban a estos lugares. Estaba lleno de gente rockera. Sí, porque eran lugares de moda, pero... Estaban de moda. Sí, pero en el fondo eran lugares gay. Claro. Tenían esa... La propuesta era gay. Porque había gente gay. Exacto, como Bolivia también, que era paralelo. Ese no lo llegué... Bolivia era de Sergio Deloff. Mirá. y era un lugar gay. Eran también, eran paralelos, eran lugares como alternativos. Claro. Alternativos a este mundo. Exactamente. Con esa música. Justo. Justo pegó un sonidito ahí. Bueno, un día como hoy, hace bastante tiempo atrás, para ser más exactos también, ya te digo la fechita para que la tengamos, para sacarle la edad, 1958, mira, tiene un par de años. Bajista, nació el bajista de The Cure. Mira vos. Es sagitariano. Sí, buena banda The Cure, ¿eh? Linda, linda. Michael Dempsey. Mira vos. Muy linda. Vive, vive. Vive, vive. Mira vos. ¿Murió alguien de The Cure o viven todos? Me parece que yo creo que está todo el equipo completo, lo vamos a averiguar, pero yo no he escuchado, pero bueno, por ahí estoy hablando pavadas, creo que está el equipo. Yo no creo. Sí, son gente joven todavía. Sí, bueno, es una de las últimas bandas a mí que digamos, que la continuidad del movimiento del rock me gustó. Tiene como mucha sensatez, sí, a través de los años. Justamente íbamos hablando en la camioneta mientras veníamos para acá, esto de, bueno, hay muchas bandas, pero que se mantengan en el tiempo y que mantengan la sensatez durante, sí, el tiempo, es difícil. Yo, bueno, creo que The Cure fue una de esas. Fue The Cure, pero digamos, aparte que el dark fue como una continuación del punk. Fue un post-punk, ¿no? Sí. Y la otra banda también que se integró como última gran banda, que fue Joy Division, ¿no? Me parece a mí que ya después de eso no hubo más nada. Toda la movida que nosotros estábamos hablando de Nirvana, de Seattle, de hecho tengo una canción de Nirvana acá en la compu. Upa. Opa. Bueno, está bien. Era la del bebé ese que en el agua que atrapaba un billete. Sí. Exactamente, que fue muy controversial esa etapa, ¿eh? Sí, muy linda. Una etapa muy, muy controversial, ¿eh? Muy buena. Porque, bueno, era la foto de un bebé que por sus... Es lo que decían, ¿no? Que por sus cualidades parecía ser un bebé de la colectividad judía. Entonces, porque estaba el bebé. ¿Por qué? Bueno, porque estaban. Porque supuestamente decían que estaba circuncidado, qué sé yo, bla, bla, bla. Eso es lo que decían. Eso no es lo que quería mostrar. Pero por eso era. Pero por eso fue controversial la tapa. No, siempre, yo te cuento el quilombo que sí. llamó. No, pero. Atrás de un ellos no quisieron transmitir eso. Claro, bueno. Ellos quisieron transmitir el hombre. Atrás del billete. Exactamente. Pero bueno, la etapa fue controversial. Y hablando de cosas controversiales, quería seguir contando, pero ahora voy a decir algo más. Hablando de cosas controversiales, justamente el 29 de noviembre, mirá, si lo pegamos bien, 1988, sale un álbum de Guns N' Roses que se llama... le pegó una patada a algo, perdón. Guns N' Roses, que se llama Lies, mentiras. Sí. Y se armó un despelote gigante con ese lindo disco. Nombre. Sí, otro. Hablando de etapas controversiales, en este caso la etapa no fue controversial, pero lo que fue controversial es uno de los temas, no sé si el operador pudo encontrar ahí, One in a Million, ¿sí? One in a Million, que es como que, viste, como que Axel fue el único tema que hizo él solo en este tema. Escuchate este quilombo que se armó. El tipo, en la letra, si después la gente puede escucharlo, escribe sobre su llegada, porque él es de otra ciudad, sobre su llegada a Los Ángeles y cómo él se siente molesto caminando en esa ciudad, porque en un momento dice: no quiero ni a ratis ni a niggers, que sería como si ni a cabezas. Era racista él. Ni a cabezas. Era un... Racista del mundo. Pero él explica después. Escuchá la explicación. Guns, de alguna manera, es una banda de ignorantes. Es una banda medio brasa. Una banda de estúpidos. Dentro del rock, de falta de cultura. ¿Qué dijiste, Máximo? Una banda de estúpidos. No sé si poner. Hay que ver, porque también no podemos estar. Pero bueno, vos fijate. No, cada uno. Si uno al decir una banda de estúpidos está también sacando. No, es una banda legendaria de rock. Pero fíjate el camino que tomó él en su propia vida y te das cuenta que no tenía dirección. Bueno, eso es la historia de en este caso la de él y la de varios más. Pero no. Volviendo al tema, volviendo. No, pero todo el look que él quería, digamos, implantar, su estética, toda esa cosa. Venía de una cosa muy americana, blanca. Muy del glam. Bueno, sí. Muy americana, blanca. sin influencias negras. Sí, sí, sí. Una banda sectaria era, ¿viste? Mira, hablando de eso, justamente en esa canción que se llama One in a Million. ¡Epa! Un contrapesón. Y bueno, porque la gente camina mientras sale el programa. Esto es así, radio en vivo. Bueno, decíamos que esta canción, Axel escribe justamente una situación en donde él dice que no quiere ni a ratis, ni a negros. A negros en el sentido de la palabra niggers. Pero él comenta, él comenta, dice, no quiero ni a ratis negros, viniéndome a ofrecer cadenitas de oro, ¿no? Como haciendo alusión a lo que generalmente mucha gente desde África. Ya cuando nombrás, digamos. Paren, déjenme terminar de contar. Déjalo terminar. Sí, porque el que se mueve, busca el coso, tira las cosas. Bueno, entonces, déjenme terminar de contar. Cuando Axel recibe un feedback bastante complicado, controversial justamente, por todo lo que dice. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué John Lennon puede decir woman is the nigger of the world? Y yo no puedo decir esto, porque justamente nigger es una cosa que la gente Son dos sentidos opuestos. Claro, la gente lo dice, y ¿por qué si la gente lo dice yo no lo puedo decir? Sonia, entre más dice, ¿puedo decir él, algo? ¿Puedo decir algo? Decía él, porque nosotros nos pisamos bastante. Sí. Sí, y digamos, si al aire se nota mucho sí, eso. Sí, sí. Nos te digo, vamos, yo también te digo por ahí, te piso vos, empezás a mí, pero sí, escuchémonos más. Sí, sí. Digamos, el sentido que le da Lennon a esa frase es la totalmente opuesta a la que le da este tipo. Como si todos nos odiáramos entre sí. Bueno, Exactamente. Pero bueno, pero es una síntesis, ¿no? Pero sí. Hay muchas controversias y mucha gente que tiene bronca. ¿Crees que te saque eso? En este caso, lo que él quiere, lo que él alega, vamos, después vemos si está bien o está mal, digo, lo que él alegó es eso, y después decía, ¿por qué los negros entre ellos se dicen nigger? Porque entre ellos se dicen nigger, y ¿por qué yo, que soy blanco, no les puedo decir nigger bueno, como se tratan entre ellos? Eso es lo que él alega en esta canción, y estamos hablando de una etapa controversial. ¿Puedo decir una cosa? Es como la controversia que se arma acá con Iorio, ¿viste? Que hay uno que lo defiende porque es nacionalista y se termina juntando con un tipo como Biondini, que es el representante del nazismo en la Argentina. Claro, exactamente. Es decir, termina en eso. Claro. Son ignorantes. Ignorantes. Dentro del rock, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Dentro del rock hay una gran ignorancia. ¿Entendés? Porque es un movimiento popular. Es un movimiento popular, pero bueno. Y dentro del rock hay gran ignorancia y hay iluminados como Dylan o como otros tipos, como fue Lennon o como David Bowie, que son grandes artistas. Pero como es un movimiento popular, hay una gran ignorancia, como pasó con el tango. Discípulo era un genio. Pero no era un genio porque escribía solamente las letras que escribió, sino porque era un genio. Lo que leía, lo que igual, pensaba. Por todo. Igual. Y los tangueros en realidad son. Los tangueros en realidad es gente muy ignorante, machista, le pegan a las mujeres, sí, son bueno, celosos. Estamos hablando, claro, obviamente, estamos hablando de otra época. Somos los movimientos pasaban. Populares. Los movimientos, así. Sí. Bueno, lo que quiero decir con esto, como para ir cerrando, me deja pensando esa frase igual controversial que él dice, porque esto mismo que él comenta es algo que a mí me sorprendía. Justamente entre los afroamericanos, como entre ellos también se insultan, bueno, de esa manera. Entre ellos se segregan. Sí, los negros se segregan. Sí. Todos los es un insulto para ellos. Entre todas las minorías, las minorías se segregan a sí mismos. Bueno, hablemos. Bueno, esto se puede extender hace un montón. Vamos a escuchar a Guns N' Roses. So I thought

laburando full porque es un programa de 2 horas y hay que laburarlo, ¿eh? Así que tenemos un montón de novedades. Esto que estamos escuchando acá, Sergio, Maxi, es una banda que a mí me gusta mucho. Se llama Stereophonics, es una banda de origen galés. Gales, para el que no sabe, está dentro de Gran Bretaña, no está dentro de Inglaterra. Nosotros a veces solemos ser un poco brutos en nuestra, como le decimos al turco, le decimos árabe y todo ese tipo de cosas. Gales es uno de los estados. Es como Escocia. Claro, es otro de los estados tomados por Inglaterra, ¿no? En su ansia de poder. Estaba Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra forman el Reino Unido y todo junto Gran Bretaña. Entonces, de Gales salen 2 bandas muy grandes al principio del 2000, Stereophonics, Manic Street Preachers. Manic Street Preachers como que le pegó como un golpe mucho más fuerte en ese momento, pero Stereophonics supo quedarse, supo mantenerse en el tiempo, ¿no? Tenía el control. Supo mantener el control todo el tiempo, exactamente. Muy bueno, bien, Max. Para mí, que fui una gran consumidora de la música Stereophonics, me da mucha alegría saber que el año 2017 siguen editando discos. En este caso, largan uno nuevo que se llama What's All the Fuss About, como ¿por qué tenés esa mala cara? ¿No? Sería una cosa como ¿por qué pones esa cara? Una cara que no es... Fuss es como que no ponen buena cara, ¿no? Una cara fea. Bien, y... en todos estos años, según él, viste que siempre tiene que hacer un resumen, estamos tocando sin querer el micrófono, esto es el mismo que hacíamos. Bien, un resumen, sí, un resumen de este álbum es como que, según él, logra unir todos los discos de alguna manera en el sonido de este álbum. Esta es una canción tranqui, hay otras, pero vamos a escucharla, la que le da nombre al disco, que se llama What's All the Fuss About, y que ya hace poquito, un mes nomás, acaban de lanzar. ¿Por qué tenés esa cara ese día? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Por qué tenés esa cara, pibe? Como esa cara no te dice, pero sí. ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué es esa cara? Claro, puchero, por decirlo de una manera criolla. Sí. truths and the dare and the secrets we share, the things that we learn and the things that we earn, embarrassing days and mistakes that we make, jet streams in the sky, you're gone in the blink of an eye, heavenly hugs in the shoulders you shrug, the bully, the boss and the priest sound as cross, the letters we write and the wrongs you can right, the space that we need in the loneliest weeks, close in the wind, repenting our sins, the games that we play and the changes we make, the love and the light and the smiles you ignite, skin on skin, the life that we chase, it feels like a the place with the pride and the grace, it's hard to replace the touch of your face when you're so far away. Are you lost or you found on this merry-go-round? Bueno, Stereophonics se destaca mucho por las letras. Este chico le gusta escribir, tiene muy lindas letras. Es lo que a lo que se refiere es que más allá de hablar de temas políticos, quizás él prefiere contar historias desde cómo la gente vive lo que está pasando. Dice, el mundo está bastante loco, está bastante de vuelta, pero me gusta contarlo desde un personaje, desde la gente que está en la calle, ¿no? Toma, y yo lo he escuchado sus letras, y él toma una persona, toma su experiencia y la cuenta en una historia en la canción. Esa es la forma en la que él le gusta escribir. Y decía en una nota justamente que estaba dando para una revista, dice, si se trata de política involucrada, se trata de política involucrada en mis canciones, generalmente lo hago desde la perspectiva de una persona, a menudo lo hablo desde mí mismo, en lugar de hablar literalmente sobre poderes fácticos. No tengo a la gente vista desde la calle, dice, en las cosas, y así es como vivo mi vida realmente. Bien, dice, escribo desde el punto de vista del pueblo, las clases trabajadoras. También me gusta escribir a través de mis propias experiencias. Soy un tipo de escritor muy observacional. Así terminaba. ¿Su nombre cuál es? Ese, el nombre de él, que es muy interesante. Ahora no lo tengo acá, pero no lo recuerdo. Te lo voy a decir porque lo tenía en mi mente. Pero sí. Kelly Jones. Okay. Kelly Jones, ahí me vino a la mente. Okay. Kelly Jones. Y es, para mí, bueno, una de mis bandas, una de las que más he admirado. Yo respeto muchísimo a los músicos que valoran el contenido lírico, digamos, sí, las letras. Yo valoro muchísimo porque cuando consiguen contagiar esa intimidad de lo que están diciendo con el público, se produce como una magia, ¿no? Exacto. Bueno, para mí eso era justamente la magia que tenía Stereophonics. No porque los Manic Street Preachers y algo, porque fueron como una especie de Beatles, de Rolling Stones, esa sí, cosa que se armó en ese momento, Tole Tole de dos bandas de Gales. Pero lo que yo rescataba de los Stereophonics eran esas historias que él contaba, esos relatos en su primer disco, que había una canción que se llamaba One Match Burn a Thousand Trees, que sería un solo fósforo enciende miles de árboles. Un solo árbol hace miles de fósforos, sí, pero un solo fósforo quema miles de árboles, ¿no? Y él estaba haciendo referencia a como un solo comentario, un comentario que te revienta en los medios y le destruye la vida a alguien. De eso se trataba el tema, y así arrancaba la carrera de Stereophonics, con Kelly Jones al frente escribiendo estas grandes canciones. Hoy sigue, pero aparte, hablando de grandes bandas, sí, muy grandes bandas en mi digamos, vos abrís el cofre de Sonita, las bandas de Soñita, aparece Weezer. Weezer es una banda que también en los 90 era una típica banda de California que intentaba emular por ahí a los Beach Boys, pero dentro del punk. Mirá, era como una banda de punk rock, pero tipo Beach Boys. Tenían, claro, toda esa cosa de... El glamour. Se vestían así con trajecitos, corbata. New Age. Sí, no sé, trataban de emular como los 50, como pibes. Eran pibes de Harvard, sí, no eran cualquier pibe. Eran se pibes creían que lindos. No, eran pibes que iban a escuela cara, lindo, ¿viste? Y de golpe, y les pegaba por... Y se ve que eran unos genios, ¿viste? Y tocaban muy bien. Wizard comenzaba su carrera ya por los 90, también en ese auge, como hablábamos, todo el quilombo que se había armado, bueno, en los 90. Green Day. Recién estábamos escuchando en el coche a Phil Collins. Sí. Y Genesis también nace de esos colegios caros, ¿viste? Mira, no la tenía esa, ¿eh? Claro, salen de esos colegios caros, ¿viste? Son grandes músicos, pero son de la clase alta. Claro, bueno, pero estos se empapaban en el punk, pero con un sonido muy refinado, ¿viste? Vos pensás que en los 90 también, ahí, cabeza a cabeza, arrancaba Green Day, al final de los 80, 90, al principio de los 90, y también estaba Wizard, desde otro plano, mostrando este trabajo enorme, no sé si ya lo tenemos, si ya lo tenemos. Esta también, otra banda que, ¿viste? Como decís, a mí me emociona saber que siguen haciendo discos, porque son esa banda que querés que duren, que sean la banda de sonido de tu que vida. Que duran un montón. Yo quiero que son la banda de sonido de mi vida y quiero que estén conmigo todo lo que se pueda. Siempre. Siempre que se pueda. Me emocionan. Toda la vida. Mucho, sí. Y en este caso, bueno, no es... Es muy nuevo para mí, todavía me cuesta adaptarme al sonido de esta nueva música de The Wizard, pero vamos a escuchar esta canción que se llama Mexican Fender, como yo tengo una Mexican Fender, una Fender mexicana, en el disco que se llama Pacific Daydream. Obviamente ellos son del Pacífico, ¿no? Y juegan con esto de los Beach Boys, Daydream, ¿viste? El sueño del Pacífico. Sí, sí, sí. Es como los Beach Boys Reloaded, sí, ¿no? Pero de ahora. Bien, vamos a escuchar entonces este Mexican Fender, a ver qué tienen para decirnos los chicos de Wizard. Yes. Shop on Santa Monica and 7th Street. The salesman tried to get my attention to sell me a Mexican Fender. She came to get her 10,000 steps and hang out with her boyfriend, but I was only trying to get to know her, so I took her out to the ocean. It was hot, hot, 100 degrees, but she only went in up to her knees. She didn't wanna take off her jeans, cause that would be insane. My summer love, ¡qué magia! ¡Qué magia! ¡Qué magia! qué magia que tienen estos pibes. Bueno, tenemos mensajes. Qué bueno, hay un montón de gente escuchando el programa. Gracias. Voy a ir pasando algunos de los mensajes. Escuchamos recién lo último de Weezer, que se llaman She Loves Me, ¿no? Ella cantaba que la amaba, que la guitarra lo ama él, Mexican Fender, ¿no? Y después ellos hablaban, o en su prensa hablaban, de este disco como así: un disco que navega entre la incertidumbre, la realidad y los sueños. Escuchate esta, ¿eh? Borrando así la línea entre el que escucha, que sabe que está soñando en el mundo creado por el disco, o si el mundo donde el disco habita es la realidad en sí. Muy bueno. Bueno, es un disco acerca de encontrar el área gris entre el blanco y el negro. ¿De dónde son? ¿De California? Sí. ¿Ellos? Ah. Sobre escapar de la monotonía del día a día hacia una fantasía. Escuchate el remate, ¿eh? Es un disco que suena a que los Beach Boys y The Clash se hubiesen enamorado al lado del mar y hubiesen tenido un hijo increíble juntos. Muy bueno. ¡Toma para vos! ¡Toma para vos! Bueno, saludos. Quiero mandar saludos acá a Neuquén, Mario, ¿eh? Del grupo, tenemos un grupo acá que nos sigue, los chicos de Totenhausen. Mario desde Neuquén nos está mandando saludos. A Fernando también, que nos... Mirá qué lindo, ¿eh? Gracias por pasar la música que yo escucho y está en mi corazón. Bueno. Me emociono. También acá, escuchando el programa, desde Marcelo de San Martín nos manda saludos. Acá están, nos estamos chamullando. Gracias por escuchar el programa. Bueno, bueno, Máximo, el representante de la generación Z, el jefe de la generación Z, tiene. Fuimos a ver una muestra de Joan Miró, que se la recomiendo. Va a estar un par de fines de semana más. Yo vi una retrospectiva en el Museo Georges Pompidou en París. Impresionante, era impresionante. Que fuimos con Teo. Bueno, y el fin de semana pasado fuimos un grupo de chicos, sí. Teo y Fabri, que es un amigo de mi otra escuela. Sí, fueron tres chicos y dos adultos. Y vimos la muestra, que está buenísima, se la recomiendo. Que era un... ¿Es entrada libre o...? Es entrada libre, y lo importante de todo esto, que yo me doy cuenta cuando me conecto con estos gigantes, es la importancia del contacto con los creadores, porque son los que te inspiran. Claro. Porque vos ves esas pinturas con los títulos que le ponía, y las esculturas, y él creó... Y los documentales que pasan de que un tipo de 90 años con una polenta, vos lo ves entre medio de la gente, viste, con unos frastachos tirando y metiendo las manos como un pibe de 20 años, viste, un loco. Esas energías tipo de, como Picasso, viste. Que él tenía hay que hacerse, ¿no? El tiempo. A veces uno dice, no tengo tiempo. No, porque tengo todas tiempo. Las artes están ligadas. Claro. Todas las artes están ligadas. La poética es el contenido de todas las artes. Y donde está la poética, hay inspiración. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno a veces se va de vacaciones a algún lugar, si es que puede. Entonces, si va a otra ciudad, quizás tiene la posibilidad de viajar a otra ciudad, se toma el tiempo para ir a ver un museo, una galería, una cosa. Pero no nos tomamos el tiempo para los paseos, para las galerías, pero para el arte que hay acá. Hay un montón. Está Björk en la usina el fin de semana este que viene con una hace una intervención muy importante de música, objetos, sonidos e imágenes de todo entrada gratuita en la usina. Hay, en Argentina, ahí quedamos con Pablo, que íbamos a ir a verla. En Argentina somos muy ignorantes de todas las cosas que todo lo que viene. Hay todo el tiempo. Bueno, por eso cosas. El programa intentamos de siempre estar diciendo a nuestros oyentes las cosas copadas que están pasando. Porque la conexión con los grandes artistas son muy inspiradoras para que surjan cosas nuevas acá. Exacto. Que están faltando. Exacto. Que por cierto, también tengo un tema de Joan Miró, que ahora no lo puedo poner porque no tengo internet y necesito la clave que la tiene el tipo este que está manejando con todo. Operador, se llama. Operador se llama. El tipo. Ahí está, mira. Mira, ya está. Bueno, mientras tanto contamos alguna otra cosa más. Poesía y performance. Jueves 19:30, este jueves, Pablo. El artista y filósofo, poeta y performer Eduardo Sanguinetti presentará su libro Blues Circunstancial, The Big Relato, en el Museo de Arte Español, Enrique Larreta. El ingreso es gratuito, con reserva previa, Avenida Juramento 2291. ¿Puedo tirar un par más? Sí, tira todos los que quieras, no, para eso estamos. Voy a tirar una que es muy, muy buena, que es 100 años de la Revolución Rusa. No tengo la dirección. Ah, lo pasamos la semana pasada. Lo vamos a poner en nuestro Facebook. Bueno, y ahí están todos los grandes artistas, porque ahí nació, digamos, en el constructivismo, todas las vanguardias en Rusia. Entonces, están 100 años de la Revolución Rusa, hay una muestra impresionante, y hay otra muestra en el Kirchner, que auspiciada por la embajada francesa, que se llama Los Visitantes, de todos artistas extranjeros, auspiciado por la embajada de Francia. ¿Cuántas cosas? Qué lindo. Hay muchas cosas para ver. Todas valen la pena. Muy bien, todas valen la pena. Viernes, el viernes 20:30, último. Arde, después vamos a pasar otro que nos mandaron por Facebook también, su obra de teatro. Arde Brillante en los Bosques de la Noche, así se llama. Arde Brillante en los Bosques de la Noche, en el Teatro Sarmiento, Avenida Sarmiento, Avenida Sarmiento 2715. Se utilizan tres lenguajes, dicen, en esta obra: teatro de marionetas, de actores y de cine. No sé, es una incógnita. Y esto nos sirve mucho, esto, por ejemplo, ver la muestra de Joan Miró, para ver a dónde estamos parados, porque esos tipos en el año 20, 30, mirá lo que estaban haciendo. Entonces nos sirve mucho como espejo para ver dónde estamos parados, y cuando nos preguntamos, ¿hay vanguardia o no hay vanguardia? Claro. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, tenés toda la razón del mundo. Bueno, vamos a nuestro, siguiendo nuestra línea de momento musical acá, que hace poquito, hace dos semanas nada más, vino esta gran banda también, ya estamos en California, sé que el mapa nos llevó bastante para ese lado. Excepto por Gales también, pero ahora dos canciones ya vienen de California. Y otra más, hace poco vino Green Day, la banda oriunda de California, con este pequeñito sujeto, Billy Joe Armstrong. No es muy alto ni grandote, es un pequeño sujeto que también sabe escribir muy bien. Sabe escribir muy, muy lindo. Sí, estábamos, le pido a la marcando gente que últimamente, que una de las grandes falencias del rock argentino son las letras. Hay un agujero inmenso. Un agujero negro. Exactamente. En las hay letras, algunas bandas que me gustan. Pero del rock argentino muy flojo con sus letras, y sobre todo últimamente, es muy flojo con sus letras. En comparación con los letristas, agarrá David Bowie, agarrá Patti Smith, agarrá Bob Dylan. A mí uno que me gusta que escribe, podemos diferir, pero Nirvana, por ejemplo Masacre me gusta mucho. Como Masacre tiene buenas letras. Tiene, se bueno, va, viaja, una, viaja. Es una de las bandas de rock argentino que a mí me gusta mucho. Sí, ¿pueden, viaja ya puedo mucho poner acá el tema? Eso. Todavía no, tenemos que esperar. Estamos representando a nuestro pequeñín Billy Joe Armstrong, que hizo un show así enorme. Que paciencia. Sí, paciencia, como siempre, como todo en la vida. Billy Joe Armstrong y se junta en el año, mira lo que estamos hablando, se remonta hacia 1982, no había nacido. Bien, cuando Billy Joe Armstrong y Mike Dirnt, que es el bajista, en ese entonces eran dos niños de 10 años. ¡Mirá, Máximo! Mirá, vos y tu amigo pueden hacer historia como estos dos. Que mi amigo ya cumplió 10. Ahí está, por eso. Vos cuando ya cumplís 10, mirá estos dos. Billy Joe Armstrong y Mike Dern, que es el bajista hoy de Green Day, se hicieron amiguitos. Escuchen esta historia porque se me estaba apagando justo la tele y la computadora. Ellos se conocieron y estrecharon amistad. Los dos tenían en común grupos que se desarrollaban en Berkeley, tales como Mr. T Experience, Operation Ivy y otros más. Eran grupos de punk rock que a ellos les gustaban, como Social Distortion, Husker Du y otros más. Bueno, el tema es que armaron una Social banda. Social Distortion, buena banda. Muy buena banda. Que la pasamos siempre en el programa. Y en 1987, ¿sí?, ya ellos armaron su primer pequeño recital. ¿Sí? Armaron su pequeño recital. ¿Y eran cuántos años tenían? Eran niños. No, niños, imagínate, 15 años. 15 años. 15 años. Y la banda se llamaba Sweet Children. Niños dulces. Y vamos a escuchar algo de esa banda. Dale. Justo minutos antes de que sea Green Day. Only of You. ¡Vamos! I wish I could tell you, but the words would kind of run. Y'all, if you only knew the way I felt for so long. I know that we're worlds apart, but I just don't seem to care. Por Dios, me agarraron así, me estaba cambiando. Bueno, no, nada, me agarraron así como de improviso. De improviso cuando te tocan el timbre y estás cambiándote y tenés que abrir la puerta igual porque te siguen tocando timbre. Viste, el otro día me pasó, me tocaba el timbre. Abrime la puerta. Me estoy tratando de poner algo, viste, para no salir así para con todo. Y siguen, y siguen. A papá también abro de costado. Viste, como para que no vean todo, viste, que no me pueden cambiar. Yo ya no, cuando es así no abro. Viste, pero no paraban de tocar timbre. Es mala a papá onda. También le pasó una vez que se estaba bañando y tocaron timbre. Y tuvo que salir así nomás, bueno, sí. Contemos. El programa anterior habíamos hecho un especial bastante particular sobre Dylan porque tenemos tantas historias. Claro. Y no terminamos bien, pero bueno, nos quedaron algunas pastillitas. Bueno, de alguna manera, el programa anterior utilizamos a Dylan, a Bob Dylan, para que yo cuente partes de mi libro, de mis historias, ¿te acordás? Sí. Y elegimos un poema y con una frase sola, ¿te acordás? De una frase sola, nos largamos a contar historias de mi libro. Pero acá quiero contar otra cosa de Dylan, que es, bueno, como ustedes saben, a Dylan se le dio el premio Nobel de literatura, el último premio Nobel de literatura se lo dieron a Bob Dylan, y él ni atendió el teléfono, porque no lo hizo de soberbio, sino porque realmente dio 9 entrevistas en toda su vida. Y tiene 78 años, 9 entrevistas. No, hizo un poco, y son un poquito más. Las 4 primeras entrevistas las dio entre los 17 y los 22 años. Hizo 5 entrevistas en 70 años, no sé, 50 claro, y pico sí, años. No se muestra, no se sabe nada de su vida, no se sabe dónde está, no se sabe dónde vive. No se sabe nada. No se sabe absolutamente nada, pero lo tuvieron que reconocer y lo reconoció la élite de la cultura mundial, que son los que te dicen... Vos sos tal, claro. Sos el mejor. Que de alguna manera él desprecia todo eso y su vida y su obra se basa en ese desprecio hacia la cultura y hacia el sistema y hacia las normas establecidas, ¿no? Y entonces, a los dos meses, no contestaba, ya crean que no lo iba a recibir. A los dos meses, atiende el representante de él, se comunica con el representante de él, que es otro tipo rarísimo también, que no lo ubicaban. Entonces dice, sí, lo va a recibir. Y va a cantar un tema de Dylan, Patti Smith, y el dinero lo va a donar para una asociación de niños de Siria, de esos chicos que se quedan sin patria, ¿viste? Como en el McDonald's cuando compras para donar a los niños que tienen cáncer, bueno, pues lo mismo. Algo por el estilo, algo pero. Algo por el estilo, ponele, sí. Algo por el estilo. Pero organizado de otra manera, quizás, y habrá puesto la plata. Políticamente. Sí, políticamente. Y, habrá y puesto... lo más importante que no, él no lo utiliza para el marketing, ¿no? No, no mucho, lo utilizó. No lo utilizó para su propia publicidad. McDonald's obviamente lo utiliza para marketing, para que te digan, hey, dale, dame dinero. Igual si lo van a usar y van a donar algo, bien, pero se usa para eso. Sí, muy bien, es Máximo. Todas las reflexiones son muy buenas, nada más. Pero es cierto, a él no le importó, no le importó hacerse ver, no utilizó que le hayan dado el premio Nobel, que es la aspiración máxima de un escritor. Tal es así, cuando Patti Smith canta el tema que Dylan le dijo que cante, se traba de los nervios, porque estaban todos ahí, todos vestidos con esos trajes de gala, en esos inmensos teatros, claro, tipo Teatro Colón, por Dios. Se trabó y no podía cantar. Tuvo que pedir perdón y empezar de nuevo. Y el tema se llama A Hard Rain's Gonna Fall, que se traduce de alguna manera, será una atroz lluvia. Vendrá una lluvia atroz, ¿no? Se llama así. Y lo voy a leer. En principio habíamos pensado leer una frase, pero yo creo que amerita leerlo todo. No es muy largo, porque... nos cuenta un poco el estado del mundo del ser humano. Dice, ¿dónde has estado, hijo de mis entrañas? ¿Dónde has estado, niña de mis ojos? Tropecé en la ladera de 12 montes brumosos. Anduve y me arrastré por 6 carreteras sinuosas. Llegué al corazón de 7 bosques desolados. Me detuve frente a una docena de océanos muertos. Me adentré 10.000 millas en la boca de un cementerio. Y será atroz, y será atroz, y será atroz, será atroz la lluvia que caiga. ¿Qué has visto, hijo de mis entrañas? ¿Qué has visto, niña de mis ojos? Vi lobos feroces en torno a un recién nacido. Vi una carretera de diamantes que nadie recorría. Vi una rama negra que rezumbaba sangre. Vi un cuarto lleno de hombres con martillos sangrantes. Vi una escalera blanca cubierta de agua. Vi a 10.000 oradores con las lenguas quebradas. Vi pistolas y espadas en manos de niños. Y será atroz, y será atroz, y será atroz, será atroz la lluvia que caiga. ¿Y qué has oído, hijo de mis entrañas? ¿Y qué has oído, niña de mis ojos? Oí una advertencia en el rugido del trueno. Oí el fragor de una ola capaz de anegar el mundo. Oí a 100.000 tamborilleros con las manos en llamas. Oí 10.000 murmullos que nadie escuchaba. Oí morir a un hambriento y la risa de muchos. Oí la canción de un poeta muerto en el arroyo. Oí a un payaso que lloraba en el callejón. Y será atroz, y será atroz, y será atroz, será atroz la lluvia que caiga. ¿A quién hallaste, hijo de mis entrañas? ¿A quién hallaste, niña de mis ojos? Hallé a un niñito junto a un pony muerto. Hallé a un hombre blanco que paseaba un perro negro. Hallé a una joven con el cuerpo encendido. Hallé a una niña que me dio un arco iris. Hallé a un hombre herido por el amor. Hallé a otro hombre herido por el odio. Y será atroz, y será atroz, y será atroz, será atroz la lluvia que caiga. ¿Qué harás ahora, hijo de mis entrañas? ¿Qué harás ahora, niña de mis ojos? Miré, otra vez antes de que empiece la lluvia, penetraré en las tinieblas de un bosque insondable, donde es mucha la gente y nada en sus manos, donde píldoras de veneno inundan sus aguas, donde la casa del valle linda con la prisión inundada, donde el rostro del verdugo está siempre oculto, donde el hambre es brutal y las almas se olvidan, donde negro es el color y ninguno es el número. Y lo contaré, lo pensaré, lo diré y lo respiraré, y lo reflejaré desde el monte para que todas las almas lo vean. Luego me erguiré sobre el mar hasta que empiece a hundirme, pero sabré mi canción antes de pensar a cantarla, y será atroz, y será atroz, y será atroz, será atroz la lluvia que caiga. Le pasó de todo. My darling young one, I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. So highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with hammers a-bleeding. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands was a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sounds of a clown who cried in the alley. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. It's hard. Oh, who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman, her body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm going back out before the rain starts a-falling. I walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and the hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where the hunger is ugly, where the souls are forgotten. Esa, lo que estamos escuchando justamente es este poema. Sí, estamos escuchando este poema en su, idioma. Este poema que cantó Patti Smith en la entrega del premio Nobel, y estaba tan nerviosa que se trabó, pidió perdón y lo volvió a comenzar. ¿Qué el laburito le hizo hacer, ¿no? Sí, le entregó una bomba en la mano, hierro caliente, ¿no? Sí, claro. No, mira, me haces un favorcito, cantate esta canción. Esta canción. Que tiene 80.000 Y aparte, si vos está en internet, se los recomiendo que lo vean, y porque hacen un paneo de la gente que está sentada, que es la nobleza sueca y de muchos países de Europa, que se siente súper incómoda. Claro. ¿Me entendés? Porque habla de... he visto niños armados y gente muriendo de hambre, ¿viste? Claro. Y se siente todo como incómodo. Están todos tuneados con collares y con aros. Claro, claro. Y con tapados, y se sienten incómodos realmente, ¿no? Bueno, me da como piel de gallina. Y aparte de todo esto, que vos lo hayas contado en español primero para que la gente lo comprenda, y después le pasamos a él mismo. A él mismo, ¿no? Jovencito, 20 y pico de años. Bueno, prometimos a la gente, vamos pasando de tema, sí, vamos a dar lo que prometimos, que es un poquito de rockabilly. Muy bien. Género que uno le da como hasta un poquito de gracia, de bailecito, el hopito. De mujeres vestidas con pin-up, sí, ¿no? Todo con el vestito justo acá y anchas, ¿no? Y los muchachos con sus autos Cadillacs. Tiene una cosa muy cómica, rockabilly. Muy claro, pero también alegre. Eran como pandilleros también, ¿no? Se armaban. Sí, eran pandilleros. Lo que hablábamos antes. El rock en general forma sus tribus, y sus tribus siempre tienen enemigos, ¿viste? Sí, pero sí. Esa es la onda de la tribu. Los Mod con los Who, ¿te acordás? Claro. Que estaban. Bueno, siempre tienen. Hay batallas que son eternas. Eternas. Que los skinheads con los punks. Nunca acaban. Los punks, bueno, los skinheads, pobrecitos. Sí, sí, siempre. Son como subnormales, ¿no? Sí. Así, son subnormales. Nunca pertenecieron al rock, además. Claro, es un movimiento neonazi que se trató de infiltrar adentro del rock, pero nunca perteneció hacían esa música, el hip, ¿cómo se llama? El hop hop. Hop. Es la música que hacían ellos, esa que hacían. Sí, hop, sí, hop. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un movimiento nazi. Sí, sí. Hoy, la música hoy, ¿no? También. Hoy. Pero algunos, viste, el pop. Te confundí. Me confundí, sí. Sí. Algunos dicen que no, que hay un movimiento hoy, pero que no es nazi, digamos. No. Son nazis. Bueno, esas guerras. A ver si hay, la gente que nos está escuchando, que son un montón ahí que nos están mandando ahí. Adrián también nos está escuchando, Fernández. Quiero tirar un dato sobre los skinheads acá. Acá el que bancaba, mirá, el movimiento skinhead donde estaba Biondini. Biondini lo bancaba, estaba Macera. Imagínate el nivel que ideológico, filosófico que tienen. Macera y Biondini. Sí, una pareja divina. Una pareja divina. Dos muchachos para salir a comerse una pizza en la noche. me interesaría saber, aunque sea como escuchar, bueno, no, porque uno en la indignación, pero ¿qué se puede llegar a conversar con esta gente comiendo una pizza a la noche, ¿no? Sí, matemos a todos los negros y los judíos, van a decir. Claro, todo el tiempo lo mismo, y se repite una y otra vez, claro. En cada porción. Cada vaso de moscato lo mismo. Iban los tipos ahí con la cerveza en la mano diciendo, la cerveza. Yo quiero, acá tengo un texto que me tiró el productor, yo quiero leer porque estamos, haciendo una pequeña introducción, a ver qué. Yo me mando una pequeña introducción sobre el rockabilly. Muy bien, necesitamos. Hemos crecido, dice así, porque esto es sobre el próximo artista. Dale, dale año, da todo. Hemos crecido y vivido en un mundo sin él, así arranca. ¿En un mundo? Sin él. Un mundo un poco peor de lo que pudo haber sido. Un mundo en el que faltan unas cuantas canciones que él nunca llegó a escribir. Estamos hablando del próximo artista que vamos a presentar. El 16 de abril de 1960, en la carretera que une Londres y Bristol, un taxi perdió el control cuando uno de sus neumáticos estallaba de repente. A bordo viajaban tres jóvenes, dos chicos y una chica, artistas estadounidenses que estaban de gira por Inglaterra. El mayor de los tres, aunque solamente tenía 25 años, era el cantante Gene Vincent. Famoso gracias a la canción Bebop a Lula. Bebop a Lula. Aquel día se destrozó por segunda vez la misma pierna. Opa, no sabía que yo tenía una pierna que estaba, que ya se vio pulverizado en un accidente de moto. Pobre pibe, qué suerte. Pero por entonces los médicos habían querido amputarla, pero él se había negado. Tampoco esta vez hubo amputación, pero quedó con dolores que lo arrastrarían a una fuerte dependencia a las drogas hasta su muerte, sucedió un poco más de una década después. Lo que le pasó al cantante de Nirvana también. Y al de la acá también, que bueno, no. Bueno, que es muy común, porque. El de Cabezones también quedó pobre, ¿no? Sí. Quedó con una pierna. Bueno, un desastre lo que pasó en ese. No quiero ni hablar de ese accidente. No importa, bueno, pero que es muy común que a gente que sufre accidentes de coches quedan después adictos a. A la morfina. A la morfina, por los dolores. La chica Sharon Shelley, que contaba solo con 20 años y ya ejercía como compositora para algunas figuras del rock and roll, se rompió la pelvis. Mirá vos. ¿Qué es la pelvis? La cadera, ¿no? Que era tan importante para este género, ¿no? Además perdió a su novio que estaba sentado junto a ella y en murió alguien. Sí, protegerla, salió despedido del vehículo sufriendo graves heridas en la cabeza. Lo llevaron todavía vivo a un hospital donde murió algunas horas más tarde y se llamaba Eddie Cochran. Y tenía solamente 21 años. Un niño. Y con un niño ya tenía estas canciones. Jenny. Jenny, Master X5. Well, Jenny, come and dance with me. Well, I teach you every dance from here across the sea. Sweet shoes. a hoppin' at the big five four. Genie, genie, genie, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, first we'll hop. Yeah, yeah, yeah, then we fall. Yeah, yeah, yeah, then we slide. Hoppin' at the big five four. Genie, genie, genie, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, first we hop. Yeah, yeah, yeah, then we ball. Yeah, yeah, yeah, then we swap. Estamos al aire. Bueno, seguimos, tenemos un montón. Acá me están escribiendo, paren porque estoy invitando a ver si nos cuentan, me están contando historias y yo quiero que las pasen al aire, ¿sí? Dale, contate, Adriana está mandando un audio. Quiero que hay sobre un puesto en Parque Rivadavia, ¿no? O sea, ahí está, van a tirar una data sobre un puesto. Sí, porque hay skinhead en Parque Rivadavia. Ah, porque por venía eso del tema anterior. La bueno, verdad es que hubo una muerte, inclusive. Sí, qué quilombo que se armó. Sí, sí. Sí, sí, bueno, era chica, pero se llegó a los oídos de todo. Mientras, vamos a ir contándole un poco más sobre el rockabilly, porque también fue un movimiento que arrancó en los 50, después fue cayendo, después volvió a resurgir. Sí, y ¿no? Hoy también, de nuevo. Hoy también, de nuevo, está full el rockabilly. Sí, está bastante a flor de piel. Todo el rock, todas las ramas del rock están a full, ¿no? Las pesadas, las más... Sí, está se todo. Van como reciclando, ¿viste? Sí, se van mezclando. Se van reciclando. Así que bueno, yo aquí tengo muchas ganas de contar de todo, pero para aquel que seguramente escuchó rockabilly, pero no sabe bien de qué se trata, dice, el término es la contracción de las palabras rock and hillbilly. ¿Qué será? Referente este a una variedad de ruda del folk. ¿Sabés que el folk tenía esto? Bien blanco, ¿eh? No había ningún negro acá. Me dice 1940-1950, que contribuyó enormemente al desarrollo de este estilo, ¿sí? Tenemos el swing, tenemos rhythm and blues. El swing es muy lindo. Boogie woogie y música... Devil swing, el que le gusta acá más. Acá. Y música folk de los Apalaches. Todo esto se junta. También se relacionó mucho después con el punk, porque el punk toma cosas de rockabilly, justamente... de los Stray Cats. Había un fenómeno muy muy loco en España. Los primeros punks se vestían como rockabilly con el hopo, ¿entendés? Había una mezcla. Acá está esta mezcla acá en la ¿Ah, sí? Oh, sí. Sí, mucho. Ah, mirá vos. Los punks y los rockabilly están estrechamente unidos. Primos a veces hermanos. Los mismos, claro, primos hermanos. ¿Por qué será? ¿Por qué tenemos será? Que seguir leyendo por ahí encuentro alguna explicación. Claro. Mientras... Vos sabés que también el reggae y el punk están muy ligados, el ¿no? reggae y el punk. Sí. Bueno, pero no te olvides que un gran amalgador sí. de esos dos géneros fue amalgamador. Sí. Amalgamador. Sí. Ahí está, ¿no? Me faltó sí, una sí, sílaba. Sí. Fueron los Clash. Claro, exactamente. ¿Eh? Después aparecen otras bandas. ¿Qué banda Clash? Claro, que va. ¡Qué banda! No, se animaron a todo. Sí. Se animaron. Son. Arrancaron como una banda de punk y después sí. dijeron, vamos a meter rey, vamos a meter disco. Banda, sí. Se animaron a todo. Bueno, sí. por eso bueno, tengo que. Estamos hablando, para no olvidarnos que quizás el próximo miércoles vamos a hacerle un homenaje a Joy Division, ¿no? Bueno. La movida de Manchester, ¿la hablaste? No sé la si... movida de Manchester. La movida de Manchester, que es otra cosa. Pero yo estaba imaginándome la movida de Manchester más tarde y vos te la imaginaste más temprano, en épocas, en décadas. Bueno, lo mismo. Porque sí. Manchester. Si tiene mucho. Tiene mucho para dar. Bueno, vos hacer el guionala. La voy a guionar. Bueno, y aparte, acá contaban sobre el contrabajo, es verdad. No me había dado cuenta que el detalle siempre del contrabajo en este estilo de música es que lo cachetean. Sí, le pegan. Le van bajando al contrabajo. Sí. Y bueno, y así. Ah, bueno, pero... ese es un estilo muy negro también de tocar. Bueno, no te olvides, el rock es en esencia. Yo dije negro. No hay humano, pero es una esencia negra. Sí, sí. ¿No? Algún día voy a contar los orígenes del blues y del jazz y del rock. Es 100% negro. Es música negra, sí. 100% negro. Vamos a seguir con la música rockabilly mientras tenemos acá para comentar de todo un poco. Vamos a escuchar ahora a Jean Vincent Woman, la canción que se llama... No, Woman Love, perdón, Jean Vincent cantando la canción Woman Love. ¿No está esa? ¿Qué pasó, muchachos? Me agarraron desprevenida. Tan, tan. ¿Qué pasó? Bueno, algo va a aparecer. Seguimos. Acá, bueno, mira, me hacen como en la tele. Sí. ¿Viste que en la tele te dice estirala? Sí, estirala. Bueno, ¿saben qué? Ahora no quiere estirarlo nada. No quiere estirarlo nada. Pero tenemos de todo un poco, mira. ¿Sí? ¿Lo vamos a escuchar? Ya no sé ni qué voy a escuchar. Por lo tanto, se llamaba Jean ¿está? Vincent. Bueno, ok. Woman ahí Love. Encontraron. Muy a bien. A ver qué vamos a escuchar. Vamos. Woman Love. Hey, woman love. Hey, woman love. Hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, good Lord above, son, you need a vaccination of a woman. Well, I'm looking for a woman, one crack mind. I'm fucking in the freezing and the switching all the time. I've heard kissing to the moon above, but I sure am needing me some woman love. That's right, once! For a loving gal that needs a lot of care, don't mind about the fitting, you don't think I love her. The doctor really skipped me when he said, good Lord above us, I'm sure I'm needing you some woman love. Well, I'm tired of walking so, tired of moaning low. I pull my baby with me, every friend we go. I want my loving baby to call me to the dove. Sure I'm needing you some woman love. Let's rock in! Tired of moaning over, I want my baby with me, every friend to come. I want my loving baby to call me turtle dove. I sure am needing some woman love, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Estamos al aire. Pero qué cosa, bueno, sigamos. De vuelta me golpean la puerta y no estoy preparada. Estoy en paños menores, como se decía antes. Paños menores. Qué bueno. Qué frase, menores. ¿No? Paños menores. O sea, sería como un pedazo pañales, de tela. Pañales menores o algo así. Claro, como pedazo de telas pequeñas, ¿no? Paños menores. Sí. Bueno, se nos ocurrió con el productor a demostrar que el rockabilly había trascendido las líneas de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, acá en Argentina también, como te decía... Elvis es uno. ¿Por qué te adelantás así, viejo? Perdón. No me dejan una sorpresa, nada. Bueno, pero también había bandas en Italia, había bandas en Japón. ¿Alguna vez escuchaste rockabilly en japonés? No. No. ¿Cómo te sentirías? ¿Te imaginas que alguien cantando? Vamos a escucharlo. Ahí está, te voy a contar esta Ibar Imisora, del año 1937, nació una cantante y actriz japonesa. Y se permitió hacer esta, no podemos repetir, esta, acá la tengo. Kawa no Nagare no Yoni, así se llama. Kawa no Nagare no Yoni, así se llama. El tema. Lo logré. Lo logré, viste que si quiero lo logro. Bueno, y se mandó este rockabilly, yo quiero que lo escuchen porque es un tesoro encontrado, ¿sí? De en japonés, todo idioma japonés. A ver cómo se escucha esto. これが当然流行りの剣道この次で入手であろうこれが正眼胸の構え次は冗談敵の構えさあ行くぞ連打どうだ小手だ好きだ抜いたら最後ださらばだ おとなしの構え柳生田島は新陰流よ奥新と千葉周作よさあ行くぞ連打どうだ小手だ好きだこれが真っ向竹割りこれが天狗の飛び切りこれが佐々木小次郎のツバメ返しの極意だよ Es genial ese. ¡Ah! Bueno, año 58, ¿eh? Año 58. Escuchábamos entonces a esta cantante de origen japonés. Una versión rarísima del rockabilly, pero bueno, llegó. Los japoneses se animan a todo, al tango, a todo se animan, ¿eh? Yo he escuchado salsa en japonés. Hasta los gritos pelados, parece que estaba haciendo unas artes marciales mientras canta. Estaban hablando de, ¿te acordás del puesto en Parque Rivadavia y el quilombo que se armó entre las tribus? ¿Vos estuviste en alguna pelea? No, yo en ninguna pelea estuve, pero sí, los skinheads fueron a agredir a... Bueno, ellos agredían a todas, digamos, las tribus, como decíamos antes, que no tenían nada que ver con ellos, que era la gente que leía, que escuchaba rock and roll y que le gustaba, digamos, la cultura, la contracultura, y se volvían locos porque eran rosistas. Yo me acuerdo que tuve una conversación con un skinhead una vez. Borges cuenta que él tiene ascendencia de Rosas, Borges, ¿no? Entonces Borges cuenta en uno de sus ensayos que Rosas era judío, es un apellido sefaradí. Entonces, en una conversación con un skinhead, yo le dije la ascendencia judía de Rosas, porque son rosistas, mirá dónde llegan. son muy ignorantes, ¿viste? Que la judía le agarró una depresión al tipo. Le agarró una depresión tan grande que dejó de ser skinhead. Oh, mirá vos, no tenía esa historia, ¿eh? Sí, sí, fue impresionante. Bueno, y hubo una muerte después, no sé, en una pelea entre skinhead y la gente, porque los tipos se iban a pegarle a la gente que leía o que escuchaba música. Sí, bueno, sí, lindo, sí, hubo una muerte, pero no sé. Y aparte en Belgrano habían matado, a otro pibe también. Se bajaron de un coche con unos bates de béisbol, un chico de pelo largo, y lo mataron. Bueno, en Mar del Plata ahora hubo un rebrote de toda esta movida, sí, ¿o no? Sí, pero eso es muy cómico, porque vos sabés que los skinheads argentinos, yo he visto... la mayoría son medio bolivianos, es decir, un skinhead de alemán ve a esos tipos. Sí, yo tengo conocidos. Lo quieren matar, ¿viste? Lo quieren matar. Tengo conocidos. Cada boliviano, skinhead, no existe. Sí, es raro el movimiento. Sí. ¿Cómo escuchamos esta declaración sobre el puesto negro? Los chicos del barrio del Maro a juntarnos, a mostrar lo que era el pan rock. Empezamos a juntarnos en el Parque Rivadavia porque ensayamos con una bandita que teníamos llamada Cirrosis, ahí nomás, a media cuadra en el Parque Rivadavia. Nos juntábamos ahí y siempre se nos rodeaban un par de pelados. Después nos dimos cuenta que donde nos sentábamos había un puesto negro. Ese puesto negro vendía todos textos fascistas, todos textos nazis. El encargado en ese momento, no sé si se puede decir el nombre, pero era Francis. No sé hoy en qué estará, pero estaba apañado por un montón de gente. Y bueno, nosotros, una noche de maldad, después de que un compañero, un amigo nuestro, recibió una golpiza por parte de los queridos fachos, con un serrucho, le serruchamos el puesto y vimos cómo a la mañana se caía. Ahí estaba escuchando el programa, mi voz también. Bueno, hicieron una especie de ajusticiamiento. Sí, no, pero fue muy, muy importante porque en esas riñas que hubo, que se venían los skinheads con los bolseguíes, rapados, estaban pagos por Macera. Venían con todo. Estaban pagos, vos decís, estaban por, pagos. No digo, era oficial, eran pagos, sí, eran mercenarios. Y lo cómico de todo, que entre ellos había un montón de pibes morochitos, negritos, que te digo que cualquier skinhead europeo lo veía y lo mataba, ¿viste? Y ellos decían que eran skinhead, ¿viste? Eran como pequeños mercenarios. Lo que pasa es que me parece claro el concepto, ¿no? Que por ahí le piensan otro tipo de, claro, de racismo, qué sé yo. No, para mí esto es tan ilógico que seguimos un poco de rockabilly porque hay tanto para hablar de todo esto. Tenemos una banda argentina, tenemos también nuestro sello nacional en el rockabilly. Sí. Y hoy por hoy, también hay bandas muy, muy lindas de rockabilly, por ejemplo Motorama, que es una banda muy linda que comenzó con un cantante masculino, ahora tiene a Daniela, que es cantante, bueno, obviamente femenina, que es muy lindo la puesta en escena de la banda, que está haciendo bastante historia, no solo viaja mucho hacia Brasil, también tocan en todos lados, así que tenemos a Motorama, pero en este caso vamos a hablar de una banda legendaria en la cual nuestro Sandro de América la llevó a grabar con él. Imagínate cómo tocaban en todos lados. Y nuestro amigo Loquillo, nuestro baterista amado. Un baterista que tocaba parado, ¿te acordás? Sigue tocando parado. Sí, sí. Y sigue tocando con Pelvis. Sí, sí. Otra de esas bandas que siguen, por suerte, estando. Sí, sí. Y que uno no se toma el tiempo de ir a ver. Sí, estaba en tu cumpleaños. Estaban en mi cumpleaños con otra banda, Cachito, más del estilo de paz. Pero sigue tocando parado. Sí, sí. Sigue tocando parado. Tenemos acá para presentar un poquito de Pelvis. Resulta muy difícil entender lo que quieres. mirarme solo como vos hacer. Ahí estás en un error al obligarme a no ser yo. El tiempo te transforma en la señora gorda. No esperes que en un tiempo me convierta en algo que no soy. Era yo, creo que estás loca como tu madre. Era vos, estás loca. Seguimos acá en Conductor Asignado. Lo que están escuchando, es verdad, se me están escapando algunas bandas, Historia del Crimen, de Tormentos. De Tormentos sí, también. De Tormentos. Hay unas que son cordobeses tormenta. También, no me acuerdo ahora. Hay varios, es verdad. Los Casanova, también. Bueno, lo que escuchábamos anteriormente era Pelvis, Loca como tu madre. ¿Sí? Loca como tu madre. Loca como tu madre. Tenemos tantas canciones, no podemos pasar todo lo que habíamos preparado. Gracias. Todo de una no se puede. Loca como tu madre. Yo estoy loca como. No sé si estoy tan loca como mi madre, ¿eh? Mira que mi vieja le patina. Pero hay veces que sí. Tengo peor porque mi locura viene de mi madre y padre, ¿viste? O sea, agarré esa locura de los dos, puede ser. Yo es medio picante. Mi mamá está loca por mí y yo estoy loco por él. Ok, por ella. Claro. Bien, está bien, quiso decir eso. Sí. El amor de la madre, el hijo. No quiso decir eso. Nadie lo separa. Que la madre se habrá vuelto loca por él. Claro. Y él y la madre lo vuelve loco. Lo vuelve loco a él. Sí. No, yo me vuelvo loco solo. Claro. Es mi madre, bien. O sea. Es no verdad. No soporto estar, además que. O sea, 10 días sin ella, o sea, es algo que ya estuve como un año sin ella, o sea, no puedo vivir. ¿Quién más serán sin... ellos, no? ¿Quién serán ellos? 10 días sin quién. Sin ella. Ah, sin ella. Sí. Está bien, pero ¿qué la extrañas o porque claro, no? La extraña, la extraña. Ah, la extrañas. La quiere, claro, la quiere. ¿Pero te vuelve loco? No me vuelve loco porque yo me vuelvo loco por él y ella me. Se vuelve loca por mí. Claro. De amor, está hablando de amor. Está hablando parece. De un amor, claro. Vamos un amor. Hay que decodificar. Entre hijo y madre. Claro. Y, para que lo llamamos al psicoloco. Ahí viene. El psicoloco. Lo vamos a la gente, le invitamos a que en el programa escuchen en el Facebook nuestro conductor asignado que vamos pegando porque el psicoloco estuvo. un copado que estuvo en el programa, un psicólogo, y que justo pasó, que pasaba por la vecindad radio y hizo una interpretación con el niño este Maxi tenemos al lado, muy interesante. Y después cuando se levantó y se fue, Máximo dijo, este es el psicólogo. Exactamente. Psicólogo loco. Sí. El rockabilly trascendió, el digamos, no se quedó solo en América y se fue solamente hacia el Pacífico, Japón. También fue para, cruzó el Atlántico y se fue a Europa. Y tenemos una banda italiana que trajimos, que se llama The Don Diego. A mí Don Diego me suena más español, pero bueno, dicen Diego, que son italianos. Diego es mi amigo, se llama Diego. ¿Don Diego también se llama? No, se llama Diego nada más. Don Diego Trío, y es una banda italiana. Y la canción que vamos a escuchar de ellos, acá dice clase 1975, ¿no? Ya un poco más avanzado. Es Truck Driving Daddy. ¿Cantarán en italiano o en inglés? A ver. Y sí, debe ser en inglés. A ver. Vamos. Trucker driving daddy, gone from North to Sicily. I call on my radio at 10:13. I'm a overweight and I need white bills. And I'm a trucker driving daddy. Yes, I'm a trucker driving daddy. Yes, I'm a trucker driving daddy, gone from North to Sicily. Estábamos escuchando de Don Diego Trío, Truck Driving Daddy. Qué buenos músicos que hay en Italia, hay en todo el mundo, pero Italia tiene algo. Yo te digo que he pasado mucha música del mundo, con otros programas de radio que tuve dedicados solamente a viajar por el mundo en diferentes géneros, y siempre cae en Italia una barbaridad, así una barbaridad, es insultante cantidad de músicos increíbles, con canciones increíbles. Te digo, es algo donde digo... Muy buenos cantoautores ahí, ¿viste? Sí. Hay y no rozan lo bizarro, ¿viste? No. ¿Viste que Francia tiene como un juego... Sí. Que muchas veces a ellos les gusta la onda quiche, viste, sí, medio bizarra. Hay muchos cantantes en el mundo, pero algunos son únicos. Exactamente, y muchos de ellos están en Italia. Tienen esa tienen, viste que ellos tienen estilo. ¿Cómo se llama ese cantante que tantos años fue como el cantautor italiano? Sí, hay tantos. El último, bueno, no importa, este. Tiene muchos cantautores, sí. Como poetas, como juglares. Lo que hablábamos antes, ¿no? Italia. Sí, muy buenos músicos. Y siempre que meten, viste, un hit, es un hit grande. ¿No? Los italianos sí. tienen algo ahí, sí, con los músicos. Sí. Tienen ese arte. Italia misma tiene sí, algo. Sí, mucho. Sí. Uno ve Europa y tiene todo eso, pero Italia tiene algo especial con la música. Francia no lo tiene. No, en ese sentido. Son más quiche, buscan desde otro lugar, tienen otras mezclas, van hacia otro lugar. Les cuesta mucho más. Sí. ¿Viste? Bueno, para los tanos, que se pongan contentos. Vamos entonces cerrando, de esta manera nos íbamos de nuestro bloque Rockabilly y le vamos a dar paso, en escasos segundos, a la generación Z. La generación Z, que yo hago una pequeña introducción, todo esto que Máximo Eisenberghoff va a narrarles, nace de una muestra de Joan Miró, que ustedes pueden ver, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, y que ellos se sintieron muy cómodos, él fue con dos amigos, y se sintieron muy cómodos porque les intrigaba cómo un hombre tan grande, porque pasaban películas de él, y es realmente como un viejo de 90 años con una energía impresionante, seguía manteniendo esa alma de niño. Y Máximo ahí escribió un texto que ahora lo va a leer. Momento. En realidad esta música no es de la generación Z, es mucho antes, hasta yo ya era grande cuando estaba esto, pero nuestro programa es Conductor Asignado y queríamos que la gente se recuerde eso y queríamos darte un pequeño corte para que sea tu momento especial de la generación Z. ¿Por qué es generación Z? Bueno, es porque es la última generación, y ahora no sé cuál es la que estaban vendrá. Las millennials, la generación X, la millennial. Había una revista, ¿no? De la generación X. Y la última generación, que es la generación de ellos, que ya están completamente, es decir, nacen con toda la informática, están adentro de toda esta aparatología y de toda esta forma de comunicación, y se la denomina generación Z. Así que tienen otra cabeza, otra forma de escuchar la música, otra forma de comunicarse. Otro todo. Son como seres humanos muy diferentes a los anteriores. Claro. Y bueno, ahí Máximo escribió un texto de Joan Miró. Por favor, léalo. Joan Miró fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español. Considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. En su obra reflejó su interés en el subconsciente, en lo infantil y en la cultura y tradiciones de Cataluña. Él es un ejemplo de cómo un ser humano con las herramientas del arte y de la creación puede conservar su niño interno y mantener la libertad que una persona experimenta en la niñez. Bueno, sí, claro. A ver, es verdad, viste, cuando uno, mucha gente ve las obras de Miró y dice, o de otro, dice, pero esto lo puedo pintar yo. ¿Cuántas veces escuché? ¿Esto no. lo pinto yo? Esto no. es un nene. O sea, lo escuché muchas veces, perdón. Sí, sí, perdón. Sí, sí. ¿Cuándo se vio de eso de que un adulto podía conservar su niño interno? Él lo está expresando de esa manera. De esa manera. De esa manera. Por eso es hermoso, es algo muy hermoso que vos te hayas dado cuenta que conservar al niño interno es conservar un tesoro. Porque claro, porque si... no se ve todos los días. No, la gente en general lo pierde y se pierde por no tener ese niño interno. Y bueno, y la obra de Miró justamente es siempre traer esa idea, obviamente utilizando... Conservarlo, sí. nunca dejar de lado, pintar desde ese lugar, hablar desde ese lugar. Desde la inocencia del lugar y la combinación de colores que usa. Y vivir desde ese lugar, porque si vos lo ves en los documentales, en su vejez, sigue siendo como un niño, ¿entendés? Y es importante esto, si ustedes como lo ven, Miró como otros... otros pintores del estilo son realmente muy buscados, consumidos, por decirlo de alguna manera, mal de fea, sí. por la popularidad de la gente, digamos. ¿Qué quiero decir con eso? Son muy aceptados por la gente, son muy aceptados, bueno, son es que hay una necesidad mucho, del arte en el ser humano. Es decir, el ser humano no se nutre de la esencia del arte, de la poética, del poder del arte, se muere, no queda nada. ¿Qué queda? Claro. No queda nada. Porque es y vos, pero buscan alimenta las emociones. Lo tierno buscan. Lo que alimenta las sensaciones, los sentimientos, es lo que te alimenta. Bueno, yo tengo una imitación de Miró en mi casa, una imitación. Digo, uno lo compraba quizás sin saber, pero... lo que le llamaba, por ejemplo, en mi caso particular, me había llamado la atención los colores, más que nada la figura, y uno de los dibujos, la ternura de ciertos la dibujos. Ternura. Y él lo que hace es una combinación hermosa entre sus obras y los títulos que le pone. Claro. La mujer que vio las tres últimas estrellas fugaces. Y un cuadro, viste, increíble, pintado por un niño de 5 años. Claro. ¿Viste? Entonces hace una combinación, utiliza con escasísimos medios el máximo de expresividad. Generación Z, perdón, la X está por acá. Se fue ya. Se fue la X. Maxi, ¿qué música trajiste para mostrarnos a nuestra audiencia, no? Por a favor. Ver, ¿qué es lo que están eligiendo los chicos hoy? Aunque no sea de ahora, ¿eh? No. ¿Qué es lo que están eligiendo los chicos hoy? A ver, el primer siempre tema. Le pregunto a mis alumnos, ¿qué estás escuchando? Ahora. Claro, yo quiero estar online. Claro. Online, en línea. Claro. Ahora, dale, ¿qué vas a mandar ahora? Heroína Sumo. Muy bien. Epa, mira lo que escuchan. Dale. Se mantiene en el tiempo. Yo no lo escucho, lo eligió Teo, pero bueno. ¿Pero Teo tiene tu edad? Sí, es compañero tuyo. Zeta. Es el columnista fantasma. Sí, es Generación Zeta. Claro, es un columnista. Teo, les comento a la gente, es el columnista fantasma. O sea, es el coproductor de este espacio de la claro, generación. Claro, porque él me ayuda a elegir los temas porque yo no conozco muchas canciones. Entonces, como él conoce más, o sea, dos cerebros hacen más que uno. Muy bien. Bueno, bien. Muy bien, dale. Vamos con Sumo. Suicide. ¿Te gustó? Sí, hubiera estado bueno como para terminar el programa, pero bueno. Acá decide es el tipo, ¿cómo se llama? El operador. Ahora, ¿cuál vas a presentar? ¿Qué vas a presentar? System of a Down. ¿Y por qué System? ¿Cómo los conociste? Creo que este lo eligió Teo, yo no. Pero me no, no sé dijiste que lo elegiste vos. ¿Quién te lo eligió él? No. La heroína fumo elegí yo. No chamuché, dijiste que te iba a decir. Es que no te escuché bien por esto. No te escuché bien. Para mí que Teo eligió a todos y ya está. No. Entonces, ¿cuál? System of a Down, ¿vos escuchaste ya? Sí, lo escuché con Teo. Conteo. Lo que pasa es que deben buscarla juntos. Lo buscan juntos, lo escuchan juntos. Y les gustó, lo encontraron, les gustó y eligieron este tema. Sí. Bueno, vamos a escucharlo y después me contás por qué te gusta. Bueno, dale. Tenemos a Down de Chop Suey. Eso. Y este es el clap. Right. Buenísimo, buenísimo. Yo, ¿qué vamos a escuchar ahora? Espera, antes que le tengamos el próximo. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de System of a Down? Me gusta que es medio como rock y también así como inspirativo, que te motiva a seguir. Muy bien. Así te motiva a seguir porque a mí me motiva, bueno. Te inspira, te hace sentir como algo. A mí, a ustedes no sé, pero a mí me sí. Motiva a seguir. Mirá vos. Es otra cosa. Listo. Que me te inspira. Ojo, sí. Son dos cosas diferentes. Me motiva a seguir. A seguir, muy bueno. Bueno, para ¿y que ahora qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar The Prodigy. Acá puse Fire. Yo quiero saber por qué eligen estas bandas. Sí. Fire Starter. Muy bien. Fire Starter. Prodigy. Acá Prodigy. Sergio decía que cuando uno escucha Prodigy, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Claro, que te pone como un estado de emergencia psíquica. O psiquiátrica. No, de algo parecido, no, pero te pone un estado como de... Hay como una especie de emergencia, algo va a suceder, ¿viste? Esto es Prodigy. Prodigy. A ver. Elegido por la generación Z. You hated, built with factories. ¿Estamos acá? Ya está. ¿Ya estamos? ¿No, no hay cierre del programa? ¿Cómo? Esto es el cierre del programa. Sí, ¿la ya música? Estamos. Sí, claro, sí. Tenemos bueno, un cierre de música, como siempre. No digo un texto, no. Oh, no, no, acá bueno, texto no, acá todo lo vamos improvisando, ¿no, Maxi? Bueno, bueno. Sí. Vamos improvisando al final de... Tomás, cerrá, apagá la compu. Claro, apagá la compu, vamos cerrando todo, me voy poniendo el pijama, nos vamos yendo a dormir, ¿no? Sí, ya está. Ya está. Vamos yendo un poco a la mierda. Antes de dormir, ¿sabes? Cuando yo no me puedo dormir, a veces que se paso horas sin dormir, digo, loco, tengo que comer algo. Y me voy a la cocina, tiquitique, lo tengo de chiquita. 5 años ¿Comés y dormís? Sí, rompía las pelotas. Y digo, tengo que tomar algo, comer algo, a ver si me duermo. Y me duermo. Es como una necesidad. Siempre me pinta tipo 4 de la mañana. Si una fisiológico rompe, es. Sí, qué cosa, ¿no? Pero bueno, espero bueno, dormirme antes. Pero bueno, tengo que comer. No, no cené. Bueno, está bueno. Sí, está bueno. Sabés que tu cuerpo necesita... ¿algo? Proteína. No, lo tengo que distraer al cerebro. Cuando como... muy bien esa. La sangre se va. Claro, necesito que pare el cerebro de andar un poquito. Es así, vos sabés que es así. Y que la sangre se me vaya al estómago. ¿Vos sabés que es así? Claro, o sea, sí. El estómago y... O se te va a otro lado, que cuando no hay nada tenés que comer. O sea, cuando no puedes tener sexo, comes. De algún lado tenés que irte a dormir. Sí. Y si no, el cerebro te ocupa todo el espacio, no dormís más. Se chupa todo. Sí, no, no va. Así que bueno, este es el cierre del programa. Sí. Este el cierre del cerebro. Sí, el cierre del cerebro, señoras, señores. Tenemos una cábala, arrancamos con The Clash y nos vamos con Social Distortion. Pero... dentro de poco voy a tener que hacer ese cambio porque también tengo otras cábalas, pero desde que arrancó el programa y por cábala cerramos con Social Distortion, ¿sí? Y Maxi, gracias por los temas que trajiste. ¿Eh? Ahí estaba zapateando en la silla. Pablo Noguera, que se rasca la cabeza, no quiere saber más nada del operador, muchísimas gracias. Y Sergio Eisenstein a mi lado. Gracias. Nos estamos yendo porque esto es... La Vecindad Radio. Conductor asignado en La Vecindad Radio. ¡Gracias! ¡Chao! Story of my life. Estás escuchando La Vecindad Radio.